primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. Producciones independientes. Todos los días 24 horas, Radio Palermo. Radio Palermo, FM 93.9. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu finde. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Buenas noches, Videoclub. Sí, estaba buscando algún estreno, no sé, de acción, policial, drama, dibujitos animados, no sé. Mire, señor, debería ser más específico. Le comento que al ser viernes por la noche no quedan muchas películas nuevas. Bueno, alguna de acción nuevita, ¿tenés? La más nueva que tengo es Rambo, ¿le sirve? No, ya la vi. ¿Alguna comedia nueva? Tengo loco por Mary. Pibe, la verdad que es viernes, no queda mucho. Qué cagada. ¿Y de terror algún estreno? Ah, de terror me acaba de entrar La profecía del no nacido, peliculón. ¿Te la mando? No, mejor no, de terror no. Uno después no puede dormir, ¿vio? ¿Usted qué me recomienda? Que te mires una película en el cable, boludo. Pero, qué hortiva. Bueno, ya encontraré con la tele, a ver qué más tengo para pedir. Ah, la comida, sushi. Buenas noches, sushi nippon. Hola, ¿sí llamaba para hacer un pedido? Sí, dígame, señor. Señor, me dijiste que te diga señor, no te costaré, listo. La verdad que no, señor, ¿puedo ayudarlo? ¿Cuántas piezas de sushi más o menos se come por persona? Y más o menos 10 personas, calcúlele. Ah, sí, tengo mucha hambre, ¿cuántas podré comer por persona? Bueno, señor, no sé, póngale que 15 piezas, depende de la persona, ¿vio? Claro, y si los dos tenemos mucha hambre. Señor, pida de más para no quedarse colto con la comida. Sí, creo que voy a hacer eso. Entonces deme, a ver, no sé, quiero pedir... ¿Usted qué me recomienda? Que se compre una pizza, boludo. Pero qué chino maleducado. Buah, ¿qué más me falta? A ver, al postre, claro, sí. A ver, vamos a ver qué... Hola, me la diría don Alberto. Buenas noches, sí, llamo para hacer un pedido. Sí, dígame qué anoto. Ya sabe, bueno, no sé, un kilo de helado. Sí, señor, pero me dice los gustos. Los gustos. No, como me dijiste que diga los gustos. Bueno, no fui, gracias. No, para nada. ¿Qué bueno, gustos quiere? Sí, perdón, a ver. ¿Alguna crema, algún chocolate, alguna fruta? Dulce de leche, obvio. Sí, pero me puede ser más específico con los gustos. El único que me está confirmando es su dulce de leche. ¿El resto quiere que lo seleccione la casa? No. ¿Y si no me gustan, qué hago? ¿Me los cambia? Y no, señor. Por eso acostumbramos a que los clientes seleccionen sus gustos a su criterio. Entonces se lleva un kilo, le pongo dulce de leche y le faltan 3 gustos más. Pero un kilo no sé, porque somos 2 nada más. Y después sobre un montón, lo guardamos en el freezer, se pone duro. Entonces un día me levanto la madrugada, lo quiero abrir y ya la tapa del tercopo está pegada. Entonces la termino rompiendo toda. Y cuando lo hago el helado está duro, una porquería. No. Y bueno, no sé, ¿medio kilo entonces? Sí, con eso está bien. Va, no sé, porque yo no sé si voy a comer helado, ¿viste? Ando mal la panza, y me cae mal. Bueno, ¿un cuarto? ¿Qué gustos? Y dulce de leche, alguna crema, algún chocolate, ¿usted qué me recomienda? Te comas una ensalada de fruta, boludo. Pero, ¿están todos locos? ¿Qué pasa? Qué va. Hola, mi amor, llegué, estoy lista para tener una noche romántica como habíamos planeado. ¿Conseguiste todo? Bueno, sí, un problemita con la comida. El empleado de sushi estaba re mal educado, ¿no sabes? Le corté y bueno, a mí nadie me va a ofender. Bueno, hacemos unos sándwiches. Aparte, qué sé yo, de última nos llenamos con el helado, ¿lo pediste? Y ahí tuve otro problemita. Pero aparentemente ahora uno no puede pedir recomendaciones al heladero. Así tampoco, bueno, pude conseguir helado. ¿Tampoco lo pediste? No. O sea que lo único que tenemos para nuestra noche solitos es... peli. Si con peli te referís a alguna pedorrea repetida que agarramos en el cable, sí, tenemos peli. ¿Qué? ¿Tampoco pediste la película? Pasa que el videoclub no tenía más estrenos. Pero bueno, no hagamos de esto un drama. En el canal Space están dando una de un perro que juega al básquet y está buenísima. Chao, nene. No cambiás más. Ahora pasá la noche solito, boludo. No, volvé, amor. Oh, ahora sí, estoy solo. Todo el viernes para mí no hay mejor plan que quedarse en casa, prender la radio y escuchar Se vino la noche. Hay un perro bien suelto que quiere ladrar. Está Pancho que te habla de la actualidad. Viene Care, te dice por dónde rumbiar. hablar. Y con Gabo que te explica cómo es un offside. Se vino la noche. Que empiece esta noche. Se vino la noche, siempre camino y no sé por dónde, pero hoy me quedo acá, que va a empezar. Se vino la noche. En vivo, mira, muchachos, aplausos en vivo. Vamos, que sigue la arenga. Qué linda canción, Se va dando, vale, prima. Algún día. Cierre, muchachos, los coros. Me quedo acá. Se va, pibe. Empezar. Y bueno, vamos a arrancar, es el momento de empezar este programa. Esto es Se vino la noche, saliendo de nuevo desde Radio Palermo. Acá estamos los cuatro juntos. Esperando compartir una buena previa del fin de semana, ¿no? Que estamos comenzando. Excelente, la verdad. Además, estoy muy contento que estemos los cuatro. ¿Te gusta cuando estamos lo los cuatro? Siempre lo decimos lo mismo. ¿Te gusta cuatro o no? Sí, ¿cómo no? Está bien, siempre llevando un cuartetazo. ¿Qué pasa, macho? Te pusiste el pijama para venir a la radio. No, me puse el pijama. ¿Qué pasa con ese musito? Me lo trajo mi mamá de un viaje. No la quiero ofender a tu No, no, pero igual para comprarte videos te tenés que primero sacar un pasaje de aerolíneas, porque acá esta marca no está. Está bien, pero sigue siendo un pijama. Pero que estás chapeando. Es un pijama que recién había querido. Primero tenés que tener plata para comprarte un pasaje. Foto al blog, me parece. Y después tenés. Sí, sale en el blog. Vos fijate, manejalo. ¿Cómo? Lo tenemos al perrito ahí ya con internet, ya tratando de contactarse con la gente. Siempre acá ya estamos en el MSN, así que en cualquier momento vamos a decir las vías de contacto para que se puedan comunicar. ¿Ahora? ¿Por qué no? ¿Ahora? Bueno, ¿por qué no? Porque tenés razón. Entonces, se pueden comunicar llamándonos al 4899-1647. Nos pueden mandar un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar por MSN, sevinolanocheradio@hotmail.com. Sí. MSN, por supuesto, conmigo, con Martín. ¿Con quién hablar? Como siempre. Nos van tirando la data y bueno, se pueden ganar cosas como siempre. Ajá. Cenas. ¿Qué hay? ¿Hay cenas? ¿Hay? Tenemos cenas. Cena para Taz. Es un lugar que nos encanta, Taz Ojo. Exacto. Y muchachos, ¿tenemos un anuncio o lo dejamos más adelante? A ver. Para el final. Tenemos yo no tengo idea de nada. Pero vos nos gusta sorprenderte, Gabo. También me sorprende mucho de qué vamos a hablar hoy, porque tampoco sé de qué hablamos hoy. Esto es una incógnita. ¿Viste? Porque en la semana nosotros nos mandamos la cadena de mails. Sí, yo no la leo. Fue totalmente refutado. No me acuerdo. Sí, hasta ahí llegué. No me acordaba cuál era el tema de. El tuyo fue rechazado por todos. Sí. No me parecía que era tan. No fue con mala onda, Panchito. A mí me hubiera gustado tratarlo, pero textual a cómo lo mandaste. Vamos a dejarlo pendiente para algún día va a salir. Dale. Yo quiero saber cómo andan ustedes. ¿Qué es la vida de ustedes? Bien. Estamos llegando a fin de año, ya sí. La primavera arrancó. Sí, no, pero a fin de año me mata. El trabajo, yo aviso por la duda, digo, si alguien busca un periodista que me llamen. ¿Qué pasa? ¿Cómo te dice por Gabo? No ¿están sacando gente? Chico, no sé qué pasa. No puedo decir nada. No pasa nada. Queremos las novedades al momento. ¿Puedo hacer una pregunta? Capaz es una boludez en realidad. No, si me la ponés, bro. Escúchame, ¿viste cuando vos vas por autopista y pagás el peaje con más de, ponele, si sale 2 pesos, vos pagás con más de 2 pesos? ¿Por qué? ¿Controlás el vuelto cuando te lo dan? Porque no tenés tiempo. No, me pasó, pagué con 100 pesos. Claro, pará. Y dije, ¿qué hago? Tenía una 20 autos de alto, que están y dije, y no me dio muchos billetes. Claro. Dije, me tendría que dar uno de 50. Empiezo a pasar manejando, con una mano en el volante, la otra contando la plata, y dije, un peligro, Pancho, de dos, empiezo a ver de 10 y hasta el de 50. Había 6 billetes. Y lo último estaba el de 50. Igual un desubicado para dar. Me suena igual a 100, ¿eh? 6 billetes de 10 más el de 5, no, pero era el móvil lo cerraba. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. No, yo igual no sé por qué te agarraron un billete de 100 en el peaje. No, pagué con 100 porque dije, calculo que hoy vamos a pagar, ¿no? Y vamos a pagar la radio, los chicos se van a poner. Digamos que tira el manguera ahí en el medio. Lo voy a pagar en vivo, me parece. Para mí inventó la historia todo para tener un inicio de. Hacemos la liquidación a nivel. Lo pensó toda la semana. Dije, voy a traer acá y me siento. A mí pasó hace poco la autopista que pagué con uno de 10. Sí. El peaje que sale 3 pesos en ese momento. Ajá. Recibí uno de 2 de vuelto y seguí derecho. Después me di cuenta, qué boludo, pero uno de 10. Claro, aparte no tenés tiempo de contar. No hay chance de estacionar ahí el pedo. ¿Alguna vez tiraron un tirito a una minita de peaje? No, pero me encantaría saber cuando lo hiciste. No. Generalmente son todas, pero, media como secas. Sí, ahí. No, pero mira que hay Yo he visto lindas cosas. Sí. No fui protagonista, pero he viajado con amigos. Y no puedo citar nombres. Pero es muy breve el tema del encare ahí. No, no, porque a veces está un poco más tranquilo. Tira zona, pasa precoz, siempre. Chicos. ¿Pero a quién? Sí. Pasa siempre. Entonces, cuando pasa siempre, una vez la miradita, otra el boqueas un poco, la segunda ya boqueaste antes. Es un trabajo fino. Va siempre a la misma cabina, Gabo. Claro, porque siempre manejas los mismos horarios también. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, vamos a hablar. Ahí está. Ahí ah, bueno. Bienvenida. Gracias, chicos. Llegó el momento del perfume de mujer en el programa. Sí, pero ¿les gusta? Carolina Herrera. Olés bien, Karen. Gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, justamente, del levante callejero y más que nada el levante en la vía pública. Gabo ya empezó. Ajá. Ya arrancó de movida. Ya arrancó con la anécdota. Sin saber, arranqué. Sin saber bien, esas cosas me gustan. Y bueno, les quiero contar y además también quiero que la gente participe, que llamen las chicas y hablen un poco de el piropo callejero. El piropo propiamente dicho, piropo barra grosería. Porque no, está en bajada. Pero cayó en desuso, ¿no? Sí, para mí. Y ya, hoy cuando venía para la radio también, después del peaje... ¿Piropiaron? No, me piropo. ¿Dijeron algo? ¿Te llama que te respondes? Estaba en un semáforo parado y estaban los franelitas, ¿viste? Lo que te limpian. Sí, ya tengo problemas. Pero lo que estaban zarpados, ya lo que son cabezas mal. Y los veo, viste, te hace, yo le digo, no me limpié nada, viste. Uno aparte habla como sabiendo si lo van a escuchar. Radio, dale. Y me estoy yendo y veo que por la mano de enfrente pasan cuatro rubias terribles. Y yo dije, oh, estos flacos se van a, le van a decir todo, cualquier mirá, cosa. Y me acordé de Eva. Y dije, me acordé de Eva y sobre este tema lo van a... Bueno, hoy me pasó, programa. Chicos. Hoy me pasó justamente. Iba. Hoy estaba pasando... No, un franela no. Estaba pasando ¿un por pará, una esquina pará, en donde estaban pavimentando. Bien, buena palabra. Sí. Y el empleado municipal es de gritar cosas, chicos. Uh-huh, se lo quiero decir. El empleado municipal, el obrero propiamente el obrero dicho, con el asado, sí, haciendo ahí en el medio de la esquina. Con, el, con la parrillita, el chorizo y el piro. No puede faltar, es como un combo. Sí, pero pará, porque ahí el piropo pasa de ser... deja de ser un piropo y se transforma en incomodidad para la mujer. Sí. Bueno, yo no creo que nadie gane. No, porque hay veces que el piropo puede ser positivo para la mujer. No, pero por eso siempre es positivo, pero también está en la manera en que te lo dicen. Uh-huh. Te cuento lo que me dijeron hoy. Hoy pasé y me dijeron, ¿cómo era? Mami. Mami, qué linda estás, mami. No. Hola, es muy suave, así, claro. Hola, mi amor, qué linda que sos. Soy todo para vos. O sea, no está tan mal, ¿quién le dijo a esta persona que yo lo quería tener, entendés? Soy todo para vos, porque si yo no te pedí. Pero él te ofrece, él te quiere decir que todo. No, pero no, yo esto es un gran mercado, Eva. Nada, no pedí. Claro. Vos sos un producto y nosotros somos todos consumidores tuyos. La obra en construcción es un gran motivador para la. Ahora, yo sabés cuál te quiero tirar, el que menos chances tiene, pero igual lo hace, el que toca bocina en la calle. ¿Qué estás esperando? Soy un gran tocador de bocinas. El pip pip no falla nunca. ¿Y qué chance tiene que ser? Como muchos. De vuelta. Y lo peor es pero, cuando vas con el auto y tocas bocina y no parás. Y Flau, ¿para qué tocas bocina? Pero es una manera... No va a parar nada. No. Tenés que ser muy grosso para tuk-tuk. Si se sube, obvio, se acerca. Hola, el objetivo, andas, para mí, te escuché. Para mí el objetivo no es que frene y se suba el auto, ni mucho menos, sino es como que transmitirle a ella que... Está buena. Sabes lo que está buena. Igual a vos te levanta, o sea, a mujer te levanta o la autoestima. Depende de por dónde pasás. Yo quiero decirles a todos los hombres que si hay algo que detesta una mujer, que te hagan esto. Eso es terrible. ¿Qué soy, un perro? Es que este programa es muy... ¿Vos creés que yo me voy a dar vueltas si vos me llamás así? Claro. Al contrario, te da mucha... Yo creo que otra palabra, mami no falla. Mami. El mami o el mamita que es de la familia. Bueno, es productivo. Este programa enseña a los hombres cómo tienen que tratar a las mujeres por la calle, ¿no? Claro, ya sabemos los que no les gusta. Ay, ¿por qué lado te pueden entrar? Bueno. Pues tiene dos. No, el mami no, ese no. El mami no, el mamita. El mami grasón. El mamita, qué bonita que sos. No. No. Y aparte, la S. La S siempre, nunca está. Y se arranca muy bien con las palabras que te gustan, pero no mete las S. No, mal. Y que se completa la cosa. Ya. Hay mucho, también se dicen muchas groserías en la calle. ¿Cómo qué? Yo no sigo recalcando la que siempre me gustó, la cabeza de nano. Cuando le gritan a una mina, no, la cabeza de nano. ¿Ustedes qué miran cuando miran en la calle, chicos? A nuestras novias y estamos pensando todo el tiempo en eso. Sí, por supuesto. Los ojos. Yo, aparte, mirá a mi novia. Yo cuando, voy a ser sincero, cuando miro a una chica que me gusta, siempre le miro la parte... Delantera. No, trasera. Trasera. Para arrancar. Chicas van... Todos miramos, ¿no? Todos seamos ingenuos. Yo soy de pechos. ¿Vos sos de los pechos? Yo también. No, a mí. Tenemos dos pechos acá. Primero, esos lindos ojos. Yo miro todo, ¿no? Bueno, esos lindos ojos de enano, como decían recién, ¿no? Cabeza, aparte. Bueno, va a pasar con y en el transporte público se cruzan miradas. Tenemos un filósofo, no sé, vos sos mal pensado. Tenemos que repetir ese filósofo. Sí, porque... Va a pasar con ese culo, te invito a cagar a casa. Te dicen eso en la calle. Ese es el de obra de construcción. Ahora, la mina que mira y sonríe, ya está. Ya quiere algo. Ya ahí avivate porque ahí acercate. Tenés que ser rápido. Sacar el teléfono, hacer ahí tenés algo. Que clavar la guampa. La sonrisita quiere decir algo. Clavar los frenos bien de la frente y la ponen ¡pum! Yo que me hacía la Panamericana, una chica parece que se sonrió con un piropo. ¿Qué pasa? Y con uno que es cuando un hombre se da vuelta a ver una mina, ¿qué pasa? Y ella, cuando vos te das vuelta para mirarla, ella también se dio vuelta para mirarla. ¿Les pasó a alguno de ustedes? Miradas, cruces de miradas. No, pero se mira un rato largo. Cruces de diciendo... miradas, no, chicos. En no, la calle. Lo que dice Faina es otra cosa. No, pero si ella se da vuelta y yo me di vuelta. Y se va a mirar. Y lo que pensamos, ya está, tenemos que ir al tiro derecho. Porque totalmente. No hay mucho sin más. Café no, previo no para. No tenés mí. Nada que decir. Claro, ya está, ya está. A veces no dimos vuelta y nos perdimos esos segundos. Sí. A veces no pasa de la mirada. Sí. Diría no. Casi siempre. Hay muchas veces. En el subte, vas en el subte. Miraste una mina que te gustó. La miraste por segunda vez, ella ya te vio. La tercera vez se miraron los dos. Vos decís, bueno. Y en la tercera, la cuarta vez se bajan los dos, claro, por lado, por el otro. Se bajó en Lima, yo seguía hasta. Me quiere matar. Ojo, porque también podés volver la mirada a esa persona porque no podías creer lo desastre que era, ¿no? Porque bueno, uno se piensa también. Ahí me mataste, porque yo pensaba que me miraban bien. Esa ya es maldad. A mí ya empiezan a llegar los mensajes. Romina me dice, a mí me gritaron, qué tortugón, mami. ¡Qué tortugón! ¿Te hay un ingenio popular para esas palabras? ¡Tortugón es buenísimo! Sí, sí. A ver, apodos de... Digo, ahora, de culo la... ya, sin repetir y soplar. No, ¿de culo? O cote, tarro. ¡Trasero! ¡Trasero! ¡Caquilo! ¡Caquilo! Vos, yo veo, vas muy por lo ordinario. Sí. Sí, bueno. Nunca vas a levantar escuela, a nadie, Gabo. La escuela es de Loma Mirador. Eva, ¿la mujer piropea en la calle al hombre? Y depende, yo creo que la mujer... Están muy atrevidas las chicas. Las chicas están atrevidas, pero se hacen más las guapitas cuando están acompañadas, claro. Cuando están con amigas. Es como el hombre con alcohol, ¿no? Vendría a ser. Claro, están como desinhibidas. Vos vas con una amiga y vos decís, ay, mirá qué bueno que está. Qué bueno que está, flaco. Y seguís de largo. Yo nunca lo hice, quiero aclarar. ¿Tenés alguna amiga que lo haya hecho? No, tampoco. Pero puede pasar. Tenés ganas de hacerlo de boliche esto. Salimos de la calle y entramos al boliche. ¿No has encarado los boliches? No, nunca. No, yo siempre esperé. Uh-huh. Esperé. No sé. No sé. Y entre las mujeres. ¿Qué sabes? No sé, yo estoy en duda. ¿Sabes algo? No, entre las mujeres, las que piropean, sí. ¿Están mal vistas? ¿O son rapiditas? Claro, ¿no? Es como que. Es un prejuicio. No es un prejuicio la estadística, pero yo creo que si te encara una mina, el 95% de eso ya está ahí. Listo. El flaco va a agarrar seguro. Sí. Y sí. Obvio. A no ser que sea muy fea. El hombre es más fácil. Muy fea. Pero cuando va el flaco, la tiene difícil. Las minas miran, piropean, segura. La calle está hecha para eso, chicos, para mirar, para. ¿Qué pasa? ¿Pero tenés alguna? Las minas también miran a las minas. Te encara la gente a vos, perro. De arriba abajo. ¿Cómo? No. ¿Así te dice? No, pero estamos hablando ya de una cuestión... Competición. Ah, competitiva. No, no, claro. Bisexual, digo. Porque no, también puede ser. Está bien. Así que igual, estamos en el boliche, ¿no? ¿Y qué es lo que te tienen que decir para entrarte a vos de vuelta, no? ¿Para qué volvimos a...? No, justamente eso. No me tienen que entrar por el lado del chamuyo. Tienen ¿cómo? Que hablar de, no sé... Como cuando hacíamos ese gran trago, ¿sabes? Claro. ¿Sabés que a vos te conozco? ¿De dónde te conozco? No, eso no, es muy, estamos volviendo hace 3 o 4 programas. Diciendo eso, perro. Para capaz ¿no? que. No, empezamos a hablar de otra cosa, qué sé yo. ¿Pero por qué hablar? Che, acá, no ¿está sé. La barra? ¿Esta la... Oh, sí, sí. ¿Qué onda la barra? Sí, capaz que hay buenos tragos. Y te pones a hablar. Y nunca te pasó que punta, vas a donde tu amiga, punta, apoyaron, no te diste cuenta, miraste para atrás, el chico te gustó, te pidió perdón, pero dijiste, sí. Fue como no el chamullo. No te aclaro. ¿Estás diciendo que apoyaste a alguien para chamullarla después? No, estoy diciendo, a veces pum, puedes apoyarla en colectivo, muchas veces te pasa. Hoy, en el tren, en colectivo. O en colectora. Pero bueno, la verdad está muy subido de todo. Pero chicas, bueno. están abiertas las vías de contacto. Las vías de contacto son. Entonces, el señor vías de contacto te dice: llámanos al 4899-1647. Sí. Nos mandas un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Hace mucho no recibimos mail en esta casilla. Ajá. Porque no la chequeamos nunca. Claro. Estamos siempre con el MSN. Perro, tenés 13 ahí. O sea, podemos decir que el primero que nos mande algo de la consigna a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar se gana una cena de taz. Directamente. Me están diciendo de la sala de operaciones que ya están llegando 300 mails por minuto. Sí, están llegando. Bueno, y si no, nos agregás al MSN a sevinolanocheradio@hotmail.com. Te recuerdo el blog nuestro para que puedas chequear las fotos y todas las novedades. ¿Qué es eso, Pancho? ¿Qué es eso, Pancho? Saca unos chicles raros. Bolsito, yo estoy en otro nivel. Pancho vino con todo el merchandising de afuera. ¿Pero qué es eso? Es un chicle, boludo, chicle. Boludo, chicle de afuera. Me lo mostrás. Dame un pedazo. Vamos a comer chicle, vamos a poner una canción. Entonces, recordamos el blog entonces, www.sevinolanoche.blogspot.com, www.sevinolanoche.blogspot.com. Está bien, perrito. Voy a poner un tema que me gustó mucho, está sonando mucho, esta canción se llama Canción. A ver. ¿Cómo? Volvemos al aire, estamos temazo, acá en Sevinolanoche. ¿Ves? Tengo uno que le gusta la canción y el otro que no le gusta. Estamos hablando, ¿no? A mí me gustó, increíble. No, aparte, sí, bien sí. Arriba, bien arriba. Bien, para levantar para el viernes el fin de semana. Increíble. El señor del pijama, no, ¿cómo te tira abajo la canción, increíble. Bueno, muchachos, es hora de leer algún mensajito que haya llegado. Yo tengo Mariela que me dice: un día trabajaba en un. Viajaba en un colectivo y no me había dado cuenta que un pibe me estaba relojeando. Hasta que antes de bajar me dejó un papel. Decía que si me volvía a encontrar me partían cuatro. Lo peor de todo es que no dejó teléfono, no lo vi más. Un boludo. Ah, bueno. Se quedó con las ganas. A mí me dio mucha bronca una vez. Yo tenía una minita que me la estaba chamullando. Le jugaba medio al amigo y le estaba entrando. Sí. Y una vez viene y me dice: mira lo que me pasó en el colectivo. Y un loquito que había, la había hecho impresas, unos papelitos chiquititos tipo tarjeta. Con decía, no sé, Juan Carlos Crespi. Teléfono 15-5, ¿entendés? Y les dejaba eso a las minitas en el colectivo, se los metía en el bolsillo de la cartera, donde sea. Y se los iba dejando. A veces alguna picaba. ¿Hacía su publicidad? ¿Levantó algo? No. Con mi amiga no le sirvió, por suerte, pero... Tengo más sinónimos para el trasero, si les interesan. Baulera. Sí. Tacho. Sí. Tarro. Totó. Culote. Balcón. Seguimos ya con el jueguito de los sinónimos. Balcón, me hace acordar el colegio. El papo nos dice. Anabela. Está bien, está bien. Tengo Antonio, soy albanil. Ah, nos escuchan los muchachos de la construcción también. Y es fija, todos los días a la hora le gritamos cosas a las minas. Todavía nadie nos dio bola. Alguien va a picar. Alguien va a picar, claro. Queda bien, aparte el alguien va a picar con el albanil. Sí, sí. Alguien va a picar. Alguien va a picar. Alguien va a picar. Los optimistas del piropo. Estamos escuchando, Antonio. Bueno, y el perrito sigue. Está ahí en el MSN esperando a la gente. Sí, la gente se comunica. Nos mandan saludos, la mayoría, Gabriel acá de Palermo. Y vos respondeles que te contesten, que de la consulta. Claro. Sí, necesitamos que te contesten el tema. Con saludos no vivimos, chicos. Buena frase. Que la gente nos... Bien, buena frase. De salud. Muchas más. ¿Qué más tenés, Gabo? No, no, en este momento se me viene una a la cabeza que es en este momento que todo se hunde, pero bueno. Está bien, está bien. Muchachos, quiero saber qué van a hacer hoy. Antes de que vayamos a la agenda después de la tanda, quiero saber qué va a hacer personalmente cada uno de ustedes. ¿Hoy? Hoy yo voy para Ramos, una especie de previa, porque mañana... No te llevas a Eva. Sí, ya va. Eva, yo te llevo, tranquila. Y voy a... Mañana es el gran día, señores, para nosotros. No sé si están enterados. Sí, sí. Toca tierra, pero no vamos a hablar. No vamos a adelantar nada. Perrito, ¿qué haces esta noche? Vamos a tomar algo por acá, por Palermo. Pero no gusta. A un barcito acá muy, muy rico. Tenemos novedades. Tenemos. Respecto a ese barcito donde vamos a ir. Después de la tanda. Después de la tanda. Panchito, sí, ¿te vas con el perrito a tomar algo? Voy con el perro a tomar algo y después voy para mi casa. Tenemos, como sería la sexta integrante del programa. Y vos venís con nosotros. Sí, estoy ahí, muchachos. Ahí ya estoy. Así que la tenemos comunicados con Cimera, nuestra movilera, que hoy no va a ser un móvil. Ay, Eva me dice que no. No está. Tenemos a Franquito, ese que lo va a reemplazar esta noche, muchachos. Se los presento. Buenas noches, Franco. Buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo están, muchachos? Ahí está, ahí lo tenemos. Buenas, Franco. Ahí está, bienvenido, Franco. Bienvenido a Seguirnos la Noche. Esta sería una previa del móvil. Vos vas a estar dando hoy reemplazando a Ximena. Te cuento. Todo el aire, todo el aire va esto. ¿Dónde estás? Está lejos ya. Mirá, te cuento. Estoy en mi barrio, donde me siento en casa. Estoy en Las Cañitas, calle Páez, al 300, puerta de Jaque O en este momento. Once y monedas y ya está lleno de gente, lleno de autos. Bien. ¿Y pudiste estacionar? Y está bien. Complicado estacionar, lleno, ¿no? De actitud. No, estacionar, mira, te digo, estacioné a unas 10 cuadras y vine caminando, porque sabía cómo iba a ser la onda. Está bien, igual por ahí está lindo para caminar, no hay problema. Franquito. Sí, hoy la noche nos tocó linda, por suerte, se apiadó el clima, dijo, se viene el fin de semana, vamos a ponerle onda. Bien, me voy arriba, Franco, sí, me gusta esta actitud. Franquito, tenés que venir al piso, Franco. ¿Qué auto tenés? ¿Qué auto tengo? Una Ford EcoSport. Vos sabés que con esa levantás, ¿no? Medio polarizados, lindo para la zona, ¿viste? Bien. Maneja una moneda, Franquito, ¿no? Con esa levantás, Franquito, ¿qué, no hay problema. Es que no soy la mía la moneda, pero lo que se lleva gracias a la moneda sí cae para mí. Ahí va. Franquito, hoy estábamos hablando de encarar a la gente, ¿no? ¿Viste? Cuando te encaran los boliches, cuando encarás en la calle. Queremos saber si sos muy encarador vos. Ya, llevémoslo al personal. Mira, yo te digo la verdad. Sí. Yo... soy de los que te hacen el difícil. No, ojo, no es quiere decir que gano como loco, pero no soy de los que tiran así a lo loco, a lo que... Claro, no tirás balas al pedo, o sea, te las guardás para cosas importantes. Si veo un huesito que digo, ahí me gusta, la juego de intrigante, de difícil, de el que resalta por no joder, ese. ¿Por qué? Está bien. Bueno, escúchame, y queremos opiniones de la gente para más tarde. Las vas a encontrar, ¿no? Por supuesto, muchachos, confíen en mí que las van a tener. ¿Querés chicas, no, Gabo? ¿Eh? ¿Querés chicas, no? Sí, Franquito, si te querés ganar un lugar acá, tenés que sacar minas. Sí, lo que importa son las minas acá. Quédense más que tranquilos que, además, si las pudiesen ver, verían qué clase voy a sacar. Y sacales una fotito y después nos subimos a blog, Franquito. Ahí va, fotitos de Franco con las chicas del móvil. O algún videito también, ¿no? Yo le tengo fe a Franquito para hoy, ¿eh? ¿Le tenés fe? Sí, veo un gran móvil. Bueno, lo queremos encarando gente también, encarando minitas, a ver si se puede en el móvil para más tarde, al final del programa. Dale, muchachos, confíen en mí que no le voy a fallar. Toda la fe, Franco. Entonces nos estamos encontrando en unos 20 minutitos más o menos. Es un pibe inferior, ¿no? Está saliendo de la mucha actitud. Mucha actitud, perdón. Inferiores que no le hagan antidoping porque me parece que está valor, ¿no? Tengo mucha pila. Tengo un mensaje acá de Martín, dice, me encanta chiflar en la calle, pero con el sonido de bicho feo. Soy un poco malo, dice. No, pero... ¿Viste cuando pasan las que no les gusta, le tiras... Y después ya no ejemplificaba, no se entendía. Ya se resignó, sabe que con el otro no va a ganar, entonces le tira la fea. Así que seguimos recibiendo mensajes al MCN hablando con el perrito, que siempre a la gente le gusta hablar con él, porque él es una persona muy encantadora. Sí, sí, sí. ¿No? Es el más sociable de los cuatro. Es el más sociable. Sí, sí, es como el más encantador. Sí, igual yo creo que una apuesta así al aire, ya le lo pregunté a otros amigos. Si los cuatro nosotros vamos a la cárcel. ¿A la cárcel? Sí, a la cárcel. ¿A quién se violan primero? El perro seguro. Claro, uy, ojos celestes. Pulito Blanco. Es a vos. Es a vos. ¿Por qué después a mí? Porque Carolina Herrera, Pulito Largo. Yo le tengo mucha fe. No sé. Es como vos, pero puto. No, pero vos te agarran en seguro. Una mantequilla. Te ven y pa. Sí, boludo. Blanquito, puma ahí la panza. Pero puedo correr, ¿eh? Chilo, sí. Te van a agarrar igual, perro. ¿Cuánto puede correr, perro? Yo creo que nos van a agarrar a todos igual, olvídate. Carne fresca, entramos tranquilo. ¿Por qué llegamos a esto? No tengo la idea. Otro. Pero bueno, regalo. Dice María, nos dice: con mis amigas encaramos en los boliches siempre y siempre conseguimos lo que queremos. Qué fáciles que son los hombres. Y sí, mejor. Sí, si te doy mi mail, no te das ni idea lo fácil que podés hacer. Sí, la verdad. Nadia de Barrio Norte, un día un hombre me paró por la calle y me dijo: disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo me estoy riendo. Sí, le dije. Y me dijo: ¿te puedo lamar toda? No. No, un asco me pone Nadia. No, un asco. Bueno, te puedo lamar. Terrible. A ver, no tenés chance. Es agradable. Bueno, queremos seguir recibiendo encargos. Si te agarraron en el día que te recibí, capaz que te sirve, pero bueno. Pero bueno, no. Son como un toque grosero, ¿no? Los mensajes que estamos recibiendo por ahora. Sí, así sí. Que... Y pero no podemos esperar menos de eso. Está bien. Sinónimo, por la calle. Sinónimo son los que más garpan. No había más, ¿no? Ya. Ah, pero a vos te gustó buscar sinónimo de... No, porque me siento feliz domingo. ¿Qué querés? ¿Un soldán ahí que te empieza a tirar letra? Pensé que había... Muchachos, 23 horas 30 minutos en la República de Buenos Aires. República de Buenos Aires, me encanta decirlo, pero... República está dicho. Pero bueno. Pero ¿cómo? Metemos una tandita. Parece, nos vamos acomodando, hacemos vendamos, la agenda. Tenemos el móvil de Franco, que está muy arriba, muy arriba. Hoy viene una agenda electrónica. Va veniendo. Yo me tengo que agarrar de la mesa porque no te puedo explicar lo que se viene. Bueno, agarramos. No te puedo explicar. Ustedes no van a entender nada. Acá mi amigo Ezequiel va a entender. Escondé todo eso, boludo. Lo estoy tapando porque no lo puedo. Dale, bueno, vendemos un poquito, Pablito. Ya volvemos en Seguino la Noche. 93-9. Hola, soy Rodrigo. Soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasás bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba, cabra. Radio Palermo. 93.9. Radiopalermo.com.ar. Limpia inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible, nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. ¿Desorientado? ¿Perdido en la multitud? Aquí está nuestro GPS gratuito en Se Vino la Noche. Llega la agenda nocturna del fin de semana para que sepas dónde ir con garantía de joda. Agenda rockera, los mejores conciertos para rockear a full. Agenda dance, las fiestas electrónicas que te van a volar la peluca. Agenda de cachengue, las mejores discos para una noche mágica. 3x1, lo que te guste está acá. Toma nota, dale, que se nos viene la noche. Pido aire. Estamos al aire, ¿por qué no? Estamos, y esta es hora de recomendar. Yo estaba medio perdido, como lo dijeron ahí el locutor de la apertura. Sí. Por eso tengo tres amigos acá que me van a recomendar, cada uno en un ámbito diferente. Ajá. Y como tengo el rock de fondo, Gabo, es hora de empezar con vos y saber los mejores recitales de este fin de semana. Sí, señores. Con la Guille de fondo arrancamos hablando de hoy viernes, sí, a la medianoche, a la gente de San Miguel y Zona Oeste, atentos porque va a estar tocando nada más y nada menos que La Mancha de Rolando. Junto a La Última Seca en XLR Club. La Última Seca. Gran banda debe ser. Avenida Tribulato 449, eso no lo tendría que haber dicho. Vamos, seguimos. Viernes, medianoche en el Cerveza Club. Esto es Avenida Mayo 1881 en Ramos Mejía. Va a estar tocando Hijos del Oeste, ¿sí? La banda del Toti Ex Jóvenes Produceros. Sí, sí. Pasamos al sábado y hablamos de... Loquito. Sí. Poco loquito. El sábado tenemos un sábado de reggae, sí, voy a recomendar. Primero podemos hablar de No Palidece, sí, que va a estar tocando en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, claro, está en Capital, en Flores, a las 19 horas, ¿sí? Esto es el sábado. Bien, sí, y también atenti porque se cumplen los 100 nisetos de Dancing Mood, sí, la excelente banda de reggae y ska instrumental, y van a estar cortando la calle de Niceto. Sí, en Niceto y Humboldt van a poner un escenario donde va a haber más de 70 personas en escena y va a estar tocando la excelentísima banda de Dancing Mood y a las 3 de la tarde, exactamente. Una gran nube de fondo me dice. Sí, sí. Para cerrar el sábado, Cola de Pato en el Teatro de Colegiales para mi amigo Pato y el Nono, que son amantes de esta banda. Sí. Federico Lacroce, 3400, sabemos, el Teatro de Colegiales, buena banda, Cola de Pato, oriundos de Lomas de Mirador. Cerramos el domingo con el otro show en la trastienda para la gente de Capital, Balcarce 460, esta buena banda está tocando a las 20:30 del domingo, pero nobleza obliga, y tengo que decirles que el sábado a las 23 horas mañana, en exclusivo. Mañana. Sí, en exclusivo. ¿De cuál es? Tierra Queda. ¿Cómo de eso? No, ¿cuál es? No, pelotudo, ¿te das cuenta? Tierra Queda, va, Tierra Queda, señores. La banda de quien les habla y otros mandriles más va a estar tocando en La Cuadra Bar, ¿sí? Esto es Avenida Gaona, 2195, Ramos Mejía. Junto a Un Alma, unos amigos de la casa, ya tuvimos la suerte de tocar, así que los esperamos a todos los que se puedan acercar. Vamos, Tierra Queda. Entonces vendemos, sí. Regalamos algo. Regalamos demo, regalamos alegría. Si querés ganarte la entrada para Tierra Queda mañana, sábado. Vivo. ¿En cuál es? No, pelotudo. ¿Cuál es? Esa es otra cosa, papi. Bueno, mañana Tierra Queda, una fiesta. Ya me la cagó. Che, si los chicos se vino a la noche, ¿le dan algo? O sea, una cerveza, algo. Sí, te damos un vaso de cerveza. Y una patada del orto. www.tierraqueda.com.ar si quieres escuchar algo de los muchachos. Hagan el aguante porque es una buena banda. O en el Facebook también, Y también aclaramos, no es nada que ver con lo de la canción del inicio del programa, ¿no? No, nada que ver. Pero va. Eso es a despegarlo. No la hiciste, no la hiciste vos, ¿no? No. Muy buena. Entonces, si querés ganarte la entrada. Bueno, cerrada la agenda de rock. Cerramos, chicos. Bueno, ya hemos empezado a entrar un poquito en calor porque... Y sí, porque ahora llegué yo con pijama. ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, perro! ¡Para el pijama! ¡Vuelta, perro! Dale. ¿Cómo dice? Hago este llamado para que... La gente tiene que salir, hoy, hoy es el día. Y viernes, tengo que manejar a la gente, si no la gente no sale. Chico. Está bien. Tienes razón. Arrancamos con un clásico de la noche. A ver, ¿qué es un clásico? Pizza Banana. Pizza Banana. ¿Parque del Luar? No. Es muy me quedé grasa. En la historia, ¿no? Te quedaste en la historia. Avenida Rafael, mensaje, después lo digo. Avenida Rafael Obligado y Pampa. Ahí en la costanera, ajá, a la cerquita de Pachá. Te puedes ir a comer una pizza a Pizza Banana. Te tomas una torrecita y después te vas a ver a Quiver mañana. ¿Te parece? Es un buen mensaje. No mezcles la agenda. No te metas en otra agenda. No me meto. Cerramos con Pizza Banana y nos vamos para la zona de Caballito. Un clásico de que habremos ido en los últimos tiempos. Escucha un poquito. 7. ¡Qué buen lugar! ¿Qué estás haciendo, macho? Es tu agenda, yo no me meto. No, Avenida La Plata 735. Puedes ir a 7 y antes de ir a 7 puedes hacer la previa en un bar que está en la esquina. Ajá. Que no me estoy retirando. 7 Up. He olvidado el nombre. Todo esto por lo que vos hiciste, digamos. No. Pancho va recorriendo sus etapas de la vida. Pasa que acá llegó a lo de los 15 años, más o menos. Porque la gente que. ¿Cómo se llamaba el bar que estaba en la esquina? No tengo la menor idea. No tengo recuerdo de estar en 7 con vos. ¿No? Bueno, pasa rápido, ya te pasé, pasala. Nos vamos a otro clásico de la zona de Flores, en este caso, Ivanov. Para, es al quiebre. Ivanov es al quiebre, olvidate. Avenida Rivadavia, 7500. Exactamente. Ahí es Fernet Capri, y luego los dedos, y el vomito bomba. No hace falta los dedos, vienen solos. Arrancaste en... capital, a pleno, top. Caballito. Te fuiste para Caballito. Y voy bajando. Te fuiste a Flores. Y terminamos con Sale Catán. No, ¿sabes? Terminamos. Amigo. ¿Qué pasa con ustedes? Vamos, me desorientan las recomendaciones. Como pienso en todo el grupo, porque a nosotros nos gusta bailar. Dice Romina que el bar se llama Valhalla, ¿puede ser? Ahí está. Valhalla. Muy bien, gracias Romina. Siempre aportando. Porque yo. pienso tanto en Fabián, que le gusta el reggaetón, al perro que le gusta el dance, a mí que también me mezclo. ¿Por qué le gusta el reggaetón a mí? Igual que me faltaba. Pensé en vos también, pensé en vos también, Gabito, sí, digo, para que salgamos los cuatro. A ver, dale. Y termina la noche en... La reina. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No sé, tienen que decir vos, si yo preguntas. ¡La reina! ¡Claro! No sé por qué, me imagino. ¿Hay de esto la reina? Sí, hay de todo. Rivadavia, el 7100. Rivadavia, hay de todo. Rivadavia. La reina es un zoológico, ¿no? Es un zoológico, tenés todo. Así que con eso terminamos la agenda fiestera. Manejemos un poquito la agenda. ¿Y nos vamos a ir a dónde? Vamos. Un poquito a lo electrónico, a lo dance. Al agua mineral y la pastilla loca, perro. A tu mundo. Guarda eso, boludo. Guarda eso. ¿Por qué me vendés así? Porque sabemos que es mentira ficción, perro. Siga, siga. Señores, no tengo más cosas que decir. Vamos a arrancar con lo que es el día de hoy. Hoy va a estar tocando, por empezar, te voy a tirar una light, así. En Sunset, Aldo Haidar, como todos los viernes, junto a Marcelo Mato. Ya me aburro. Sunset está siempre igual, Aldo Haidar. Vamos a lo que importa. Tenemos dos fechas, dos fechas. Una es el viernes. Sí. Hoy. Hoy. Estoy tocando en State. Sí. Esto queda en el Cine 940. El señor Ferry Corsten. Ferry Corsten. Oh. Uno de los máximos exponentes. Ferry Corsten es grosso, pero grosso. En la reina te no toca, ¿no? No, en la reina no toca. Se ven tampoco. Sí. Te vas a, si querés escuchar un poco de techno trans, tenés que ir al Cine 940. Ajá. Vas a escuchar Ferry Corsten, uno de los mejores DJs del top 100. ¿Me explicas qué es techno trans en sí? Porque no tengo la menor idea. Son distintos estilos de música. ¿Qué es el trans? ¿Cómo el trans es la. La pizza. Claro, vos quedate con el latino, porque no entendí nada. La pizza, los piseros, dale, la cremita en la mano, dale, vieja, dale. Pará, no te pongas así. La música trans es la que explota todo el tiempo, viste, que empieza y empieza, levanta las manos y explota. Y después hay otros estilos un poco más tranquilos, hay otros que son más oscuritos. ¿El trans es la fiesta del dance? En realidad el trans es como lo más grasa, el trans. Pero el trans vendría a ser como la cumbia. El que me está recomendando Ferry. Pero Ferry Corsten es mejores DJs normalmente son los que hacen trans. Pero bueno, hay distintos estilos, distintos gustos. A la gente le gusta lo que quiera, le puede gustar, está todo bien. Ahí va. Pero tenemos un... Esto vendría a ser música house, ¿ves? Esto es más tranquilo, esto nada que ver con el trans. También hoy tenemos otro fechón, otro tipo que viene internacional, que está, para que te des una idea, es el número 8 del mundo. El señor Marcus. ¿Quién es el número 1? El número 1 es Armin Van Buuren. ¿Tenemos el ranking para algún día de esto? Un día esto te lo traigo. Empezá a meterle color a tu columna. Hacé de cuenta que estás hablando de Roger Federer y de Nadal. Y mirá, hoy te metí que es el número 8. ¿Quién es el número 8? Eso lo había dicho. El número 8 es el señor Marcus Schulz, alemán, que va a estar tocando hoy en Crowbar. ¿Algo que ver con Gaby? No, y no es el policía tampoco. Y no cuenta nada. Sí, así que perrucida. Va a estar tocando hoy, es una lástima porque dos grandes DJs van a estar tocando el mismo día y bueno, se complica la gente, perro, no se puede partir a la mitad. ¿A Ferry? Yo te diría, por lo que voy a decir ahora que hay el sábado, te diría que iría a ver a Ferry. Porque hoy tenés más fiesta, más quilombo y mañana, que es lo importante, mañana el sábado 3 se va a estar presentando en Pachá, Buenos Aires, esto es Costanera y Pampa, el señor John Graham, alias Quiver. Quiver, que es uno de los más... Patrick Kluivert. No. ¿Cómo? Patrick Quiver, Quiver se llama. Va a estar tocando junto a Marcos Paz en Pachá. Quiver estuvo el año pasado en la Ministry of Sound de Pachá, que fue increíble lo que toca ese muchacho. Es más tranquilo, como me estaban preguntando ustedes, más tranquilo. Ajá. Te envuelve. Una música muy prolija, te envuelve, te agarra, te tira y a las 8 de la mañana saliste, te vas a tu casa a dormir tranquilo porque no podés más. Así que recomiendo mañana Pachá. La agenda, perro. Sí, la verdad que no digo más el sábado, no tengo más nada que decir porque el sábado es Pachá. Nada más que eso. La entrada está a 60 pesitos, así que bueno. Y nos mandan entrar a la Pachá entonces, ¿eh? Y como siempre, para cerrar, los que se quedaron con ganas, si quieren seguir un poquito, el domingo tenemos Club One, Alcina 940, seguimos con la movida de los domingos. Félix Galeano vuelve después de un par de domingos ausentes, va a estar tocando junto a Juan Pablo Esgalia y José Luis Gavín de 15 horas, como siempre, hasta las 23:30. Y un poquito más quizás si se extiende el tiempo. Muy bien, cerramos la agenda de todo. Tuvimos el rock, tuvimos el latino, tuvimos el dance para hoy, para mañana. Y vamos a dar el anuncio de que se viene. Sí, señor, se viene. Un redoblante, Gabito, ¿me puedes hacer con la visita? ¿Se viene otra fiesta? Se viene otra fiesta. Ahí está, sí. Confirmadísimo, sí, señores, se viene. Confirmadísimo. La fiesta número 2 de Se Vino la Noche. Ahí está. ¡Sí! Todos lo esperábamos. ¿Por qué la buscabas ahí en los diarios? Aplauso de los extras de fondo, a ver. ¿Y quién? Todavía 20 pesos, negro, dale. Tenemos entonces la fiesta. ¿Dónde va a estar la fiesta? Va a ser en Newbery, acá en la esquina. Acá en la esquina. Tranquilo, tranquilo. Newbery está en Honduras y Emilio Reveniani. Un bar, la verdad que abrió, es espectacular. Fuimos el otro día. Tres pisos, mete gol, pool, para que la pase bien. Dos barras. Tiene de todo, aparte de dos pistas. Está bárbaro, muy bueno. Así que invitamos a la gente a Newbery y ya vamos a estar fomentando la más. Sí, vamos a estar mandando. Me dijeron que hay pulseras. Van a venir famosos también, ¿eh? Sí, sí, sí, hay pulseras, hay VIP. Y también tenemos que. ¿Cuándo va a ser? El día 30, ¿no? Dijimos. El 30 de octubre. El 30 de octubre. Hacemos doblete. Miren el cumpleaños de nuestro integrante Panchito. O sea que tenemos doble festejo, ¿no? Doble festejo. Festejamos. La fiesta va a ser temática. Estamos pensando, debatiendo. Todavía hay reuniones de producción. Queda un mes. Yo ya te dije, si la sé disfraz y yo disfrazado de Gabo después de la radio. Excelente disfraz, Gabo. Pero bueno, invitamos a todos a hacerlo la fiesta volumen 2. No le pusimos nombre ahora. Todavía no, pero ya dentro de poco van a seguir las. Y bueno, habrá más novedades en el blog, en Facebook, por todos lados donde se pueden. Y por la radio. Bueno, vamos a poner una canción apenitas. Vamos a ordenarnos un poquito. Tenemos el móvil, tenemos que leer un par de mensajes más. Esto es Se Vino la Noche, ya nos queda muy poco y ya están llegando los chicos de la previa. Yeah. Vamos. Llega a Palermo, Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4139, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. 93.9. Del programa, estamos terminando, nos quedan 10 minutitos todavía. Tenemos algunos mensajitos para leer porque tenemos la cena de Tazojo ahí pendiente. Tenemos la rolea. Tenemos Analía. Odio que me digan, mami, te chupo todo. Mami, te chupo todo. ¿Qué se cree que soy un palito mamón helado? Me dice. Sí, después tengo uno acá que me dice, también me dice, una vez me dijeron, corazón de arroz, la que me cuelga es para vos. No, durísimo. Tengo el más desagradable del día, no sé si me lo permite la noche. Si me lo permiten leer, lo tenía acá ya. Andrea. Un día iba caminando, Andrea iba a comer larga, caminando con una docena de empanadas y un viejo me grita, mami, ¿no querés comerte mi empanada de leche? No, muy fuerte. Muy durísimo. Muy fuerte. Aparte de empanada de leche, no. Andrea. En todo caso, empanada de atún sería, ¿no? El humor del perro. ¿Cómo? ¿Tenemos algún mensajito más, perrito? Tenemos. Vanina nos dice, mi piropo de cabecera hacia un hombre que me gusta es, papito, no sé si sos aviador, pero yo quiero que me remontes. Bien, bien eso. Todo bien, ¿eh? Creativo. Bien, creativo. Emilia dice, odio mucho a los imbéciles que te gritan cosas por la calle. Me da mucha bronca. La última vez corrí a uno para golpearlo y se comió los mocos. Nah. Debe ser grandota. Muchachos, vamos a presentar este segmento grandota. Y mientras vamos eligiendo el mensajito ganador. A ver, ¿te cansaste de escuchar a estos cuatro giles? Ok. Ahora salimos a ver cómo se prepara la noche en Palermo. Y para eso hablamos con los mismísimos protagonistas de primera mano. Agarramos la calle. Se vino la noche. Bobby. Miren, ese me cobra. Te sale muy mal, Gabo, no lo invites más porque te sale muy mal el locutor. Es muy loco, loco. Pero después lo quiero en exclusiva. Yo te las hubiera hecho mejor. Muchachos, tenemos el móvil, lo tenemos a Franquito en canitas como lo vendió él. ¿Estás ahí, Franco? Acá estoy, acá estoy. ¿Qué conseguiste? Te digo, conseguí en el bar Super Soul un grupo de chicas y una que se prestó a hablar llamada Mili. Mili, anotame a Mili. Le tenemos fe a Mili. ¿Vos cómo la ves? Mili Stegman. Bien, bien, mirá, pasando la promoción, viste que vos podés aprobar, promocionar y de ahí para arriba. Sí. Bueno, pasa la promoción. ¿Del 1 al 10? Y 7. Un 8. 8. Mili, tenemos fotos de Mili. Me gusta que no tiene problema para tirarlo, viste. No, ahí la tiras, en fin. Ahí está bien. Bien, igual, Franquito, ¿novia hay por ahí? ¿Hay algo? Más o menos. ¿Está escuchando el programa? No. Listo, bien, sin filtro, Franco, muy bien. Bueno, pasanos con Mili entonces. Dale, te paso con Mili, maestro, dale. Bueno. Mirá, acá viene Mili, ¿eh? A ver, dale, voy a pasar. Oli, Oli. Oh, ya arrancó con el Oli, es terrible, Gabo, te está tocando el culo. Me mató. No, es una morocha, ¿no? Sí, morocha terrible. Morocha terrible. Labios carnosos. Sexita Pancho en este momento. ¿Cómo andas, Mili? Bien, ¿y vos? Todo bien, ¿qué estás haciendo ahí en Zomba? Bueno, vos sabés que me pongo la de Rambo y... Tranquilo, ay, va. Sí, bueno, la de Rambo, la de Vietnam directamente. Ni hablar. Vos sabés que acá somos muchos Vamos hombres. A Irak. Y no hay mujeres hoy, no sé qué pasó. El no, chico de la piel... Claro que hay mujeres, escúchame. No, acá en la radio estoy diciendo, ¿eh? Bueno, si en la radio no hay mujeres, venía canitas, que acá hay un montón, ¿eh? Ahora te está apurando a vos, perro. Apura a todos, Mili. Pero, Mili, queremos saber de vos. Queremos saber qué estás haciendo ahí, con un grupo de amigas, festejando algo, de salida, de fiesta. En realidad lo que estamos festejando es que es viernes. Es viernes y es happy hour acá en canitas y estamos 2x1, 4x2, 6x4, o sea, 6 y 8x2. Están aprendiendo a contar a las tablas. Está bien, un tango. Bueno. Acá los chicos me dijeron que te diga un encare de un chico. Sí, porque es lo que estamos debatiendo. Estamos debatiendo cuando te encaran en la calle, cuando te encaran en un boliche. Y queremos saber qué tienen que hacer para tener chances con vos cuando te encara alguien. Yo escuché, ¿eh? Y lo primero... ¿Vamos? Bueno, no lo voy a decir. Tiene plata. Un encare típico de pibe? Sí. Así tipo... El pibe viene y te dice, yo te conozco de algún lado. Y vos, la típica, la dice. Empinando, le decís, ¿de dónde? Sí. Y él te dice, te soñé ayer. No, pero termina muy mal ese flaco. Eso es recursivo. ¿A vos te convence con ese, Mili? No, Mili no cierra con ese. No, Mili. Pero, Mili, ¿y qué es lo que te tiene que decir a vos para llegarte en lo más profundo de tu ser? Bien, ahí. Mili. Lo que tienen para llegarme, bueno, ¿no? ¿Qué te tienen que decir? Mucho? Bueno, mira, la verdad, eso de que tiene que ser inteligente es mentira. Lo que tiene que tener es facha. Facha. Claro. Ah, o sea, que te puede decir cualquier cosa. Te puede ir... Claro. Tiene facha, auto y plata. Listo. Que me diga lo que diga. Si tiene facha, tiene un buen auto. O sea, y ya está. Está barba. Vos me decís que si tiene facha puede venir y te dice corazón de arroz, la que me cuelgas para vos y te gana. Tal cual. Ah. Y encima la que le cuelga es gorda. Aplausos a eso. Hay un filtro, Mili, ahí. Mili, hay un filtro, ¿no? Bueno, no hay filtro. Mili, no tiene novio ni en pedo. Claro, acá lo único que me pidieron es que diga la verdad. Y la verdad es lo que dice, ¿ok? Mili, bueno, gracias. Mili, ¿sos de experimentar a la hora del sexo? Te fuiste a la vida, ya te lo tengo. Bueno, chicos, les paso con sus amigos, ¿vale? Escuchame, Mili, antes que me pases. A vos que te interesa mucho la facha, ¿qué tal nuestro movilero para incendiarlo? Toda. Bueno, tu movilero tiene facha. Primero va a empezar con un jean y traje, que es como que es informal, pero es formal. Bien, jean y saco. Es como que no se define todavía. Está bien. Y el otro chico que lo acompaña tiene facha y tiene un poco, seguramente tiene un poco de chamuyo. No sé, es como que hacen una dupla creativa e importante. Bueno. O sea, podemos decir que hoy los movileros se van a ir de fiesta y ya están asegurados la noche. Ahí con Mili y las amigas. Ya. Los movileros, mientras que sigan teniendo la onda que tienen, olvídate. Mili, graben videos y mándennoslo, por favor. Sí, loco, estamos esperando. Lo subimos al blog. Están como locos. O sea, en un segundo me convencieron de que hable. Olvídate. Es que es muy fácil tampoco, ¿no? Muy difícil no debe ser. Es dura la vida del movilero. Sí, fíjate lo fácil que es, ¿eh? No, lo fácil que sos. Hay algo que no me quedó claro, Mili. ¿Cómo querés terminar la noche hoy? hoy la noche termina, pum para arriba, olvidate. No, pero... Bueno, Gabo está tomándose un taxi para allá ahora. Mañana a las 10 de la mañana, con esos dos mobileros que tenés. Ahí está. Se te volvió, parece que se fue a buscar a la hermana. Bueno, Mili, Mili, te agradecemos que hayas salido en Sevino la noche. Bueno, dale, un besito grande. Un beso y pasarla con los chicos. Dale, chau. Chau. Este Franco medio raro. Franquito, ¿estás ahí todavía? Muchachos, sí, estoy acá. ¿Cómo che, sacaste a una amiga tuya, ¿no? ¿Qué pasa con tantos elogios no, así? No, pero te lo juro que te no lo la juro. Conozco. Ay, bueno, che, no, escuchame, tonta. Escuchame, escuchame una cosa, Franco. Cuando yo salí a hacer los móviles no me pasaban estas cosas. ¿Cómo hiciste? Mirá, la verdad que no sé si fue suerte de principiante o que realmente tuve las armas para conseguir. No, mirá que el perro fue principiante y se me cayó una boca, así como que No tuve ni la suerte ni la facha, así que te felicito. Una la moneda y yo, digo. La verdad que... Mostraste la camionetita, ¿no? Bueno, mirá, Franquito. Te dije que vino a pata. Bueno, terminás bien la noche ahí con las chicas y pasala bien y mandá fotos, Mandanos fotos que es lo que más queremos. Videos. Dale, chicos, le dije que confíen en mí y las cosas salieron bien, ¿no? Muy bien, todo muy redondo. Ganaste tu cenita, pibe. Gracias, nos estamos viendo. Chao. Dale, un abrazo. Cerramos el móvil, estamos cerrando el programa, queda poco tiempo. La verdad que qué muy bueno. Este pibe, promete. Muy bueno. Gustó, Mili, dan un poquito el palo, muchachos. Sí, Gabo, no sé, la posición en la que la te encuentro. La posición de Gabo es... Terrible, porque sabés que estábamos mirando, estábamos haciendo el móvil y de repente apareciste en una posición muy extraña. Sí, no me saqué. En la cual tengo que fotografiar. Le falta el cigarro así, viste, como que terminó todo, ya está. Ya... ¿Puedes leyendo un mensajito? ¿Puedes salir con esa página de YouPorn que tenés ahí? No, mirá. Siempre me lo venden. Tengo un papel y nada más. Perrito, ¿qué mensaje se lleva la espectacular cena de Taz Ojo? A mí me gustó mucho el de Analía, el que dijo corazón de arroz la que me cuelgas para vos. ¿Por qué te gustó eso? Y no sé, me gustó. La tipa la tiró, aparte... Vos sabés que... Bueno, no sé, de lo que tengo me parece que Analía es una de las candidatas para mí. Está en el podio, por lo menos. Para mí se lo lleva. Me voy de tema, pero veo que la producción de la previa se trabaja. Ya. El programa que nos sigue. Sí, cada uno con un mazo, hermano. Cada uno con un mazo. Ya no hay batas. Esto, ya, la previa ya no es lo que era. Sí. No, es lo que era. Perfecto. Está bien, así se trabaja. Cada uno con un mazo en la mano. Gabo ya se va. Ya te vas. Ya terminó. Por finalizado el programa. Todavía quedan 2 minutos, Gabito. Recordamos entonces a todos que el 30 de octubre tenemos la segunda fiesta del Sevino de Anoche. Sí. Esto va a ser en Newbery, acá en la esquina de la radio. Pueden venir, los oyentes pueden venir a la radio, venir presenciar el programa. ¿Los oyentes tienen que pagar para venir o...? Sí. Eso lo vamos a... un costo muy bajo. Y aparte es tan bajo que ni lo vas a ver. ¿Sí? Estás a full. Y aparte, bueno, nos pueden venir a presenciar el programa y después de acá salimos todos juntos en caravana. ¿Por qué no hacemos una caravana? Estamos acá en la esquina. Por eso te digo. Es buena idea. Invitamos a todos a que vengan el 30 de octubre, ya estaremos dando más información. Invitamos a que se queden con los chicos de la previa, que van a estar en la fiesta seguramente. Seguro, Iván. Seguramente, animándola. La van a cerrar también. Está bien, muchachos. Y vamos a ir cerrando esto porque arranca el viernes, arranca tu previa de fin de semana. Arranca la noche. Tenés la data. Así que este programa lo hicieron Pablo Rojas soprando técnicamente, Eva de Peña Cerrada en producción y coordinación de aire. No estuvo Ximena Burgos en el móvil, no estuvo Franquito. Bien, Franquito que se va de fiesta. ¿Cómo es el apellido de Franco? No lo tenemos anotado. Pero le decimos. Conducen este programa cuarteto de lujo. Sí, a ver. Pancho Trípode. Trípode. El perro Rufino. ¡Wof, wof! Gabo Pereira. Sí. Yo soy Fabián Castro. Hoy nos despedimos con una reflexión del perro sobre el tema que debatimos. ¿Cómo hay que encarar a las chicas? La frase. Corazón de arroz, esta que me cuelgas para vos. Nos vemos, señores, que viene a hacernos a Romina y a Milo. ¡Chao! Y vaya. Perrito, te quedaste con la gana de decir algo, decilo sí, ahí, todavía. No se olvide, mañana Tierra Queda en la Cuadra Bar, Ramos Mejía. Vengan a verlo, 23 horas, no se lo pierdan. Vamos a estar ahí, así lo puedo. Vamos a estar ahí. Chao. Chao. Radio. Radio Palermo. De producciones independientes. Radio Palermo. 4 horas. Radiopalermo.com.ar. Frecuencia modulada estereofónica. FM 93.9.